Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es el fin del fin de justito después de Guerra de Cerdos, una nueva edición. Acá los estaremos acompañando por 2 horas hasta las 8 de la mañana de este domingo 10 de octubre. A mi lado, nadie. Victoria Tombolini hoy está ausente, pobre, se sentía mal, así que la estaremos reemplazando un poquito con allí del otro lado de la pecera, Sofía Tarruela, que se sumará en algunos momentos en el aire de El Fin del Finde. Y también del otro lado está Dalila Cáceres, que se quedará las 2 horas del programa. Somos todas chicas aquí en El Fin del Finde, el mate da la vuelta. Y bueno, ¿qué más decirles? 4999-0937 es nuestro teléfono. Tenemos un mail que es elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Y ya estamos conectadas al Facebook como El Fin del Fin de Nacional Rock. Y también al Twitter como El Fin del Fin de. Así que fuera supersticiones, este es el programa número 13 del fin del fin de. Si son las 8 de la mañana y todo salió correctamente, mañana rompo espejo, paso sal de mano en mano, le digo a mis gatos que me pasen por enfrente y no me pasa nada, y no me importa nada. No me pasa nada, no me importa nada. Vamos a ir con el primer tema en este caso. Como mañana es feriado, día lunes, tenemos un programa bastante movidito. Y esta banda, Ojos de Brujo, Basileo, del disco Bengue, del casi 2000, del 99. Baila, bam, bam, saco. Ay, me curo el barro, así llevo el vacilo. Ay, me curo el barro, así llevo el vacilo. Ay, me curo el barro, así llevo el vacilo. Ay, me curo el barro, me curo el barro, rumba, rumba. Y aquí estoy con el vacile. Sin pensar, ay que voy todo ciego y espera, ay que me comprenda, ay que rey, ay que todo bueno, bueno, bueno. Y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que tira y que yo no comprendo. Y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que gira y que yo no comprendo. Ay, me curo por rumba, así llevo el vacilo. Ay, me curo por rumba, así llevo el vacilo. Ay, me curo por rumba, así llevo el vacilo. Ay, me curo por rumba, me curo por rumba, rumba, rumba. Ay, rompiendo el esquema, cocinando a fuego lento, pero seguro no toques que quema. La asociación viene inyectando vitamina en una onda España. Es una América Latina. Mirando quedan los espectadores. Volamos sus pelucas y rompemos con sus cánones. El sandungueo, la bolsa caca, corazón son. Mueve tu parcela en el ritmo de mi son son. Cacara can can can can can sonando los tambores. Son sabor y olor, expresando dolores sin que llores. Fuera los rencores, que aquí venimos solidaria. Rimando y racapunteando en tierra revolucionaria. Cantando, meneando, rapeando, rimando, quebrando barreras. Estamos, da lo mismo de donde venimos. Dale molina de donde vamos. Esta es la nueva onda. Pa' la pista, menea tu cadera, ritmo antiimperialista. Quimera, soñamos lo mismo, luchamos quimera. Desde Caracas, Venezuela, aunque te duela, nena. Quimera, soñamos lo mismo, luchamos quimera. Y el pueblo avanza firme, celebrando quimera. La tierra pa' quien la trabaja, vamos a eliminar miseria. A los presidentes, ¿qué es lo que pide toda esta gente? ¡Justicia! ¡Raga tu candela! Mene, mene, mene, y yo con este ritmo que batalla. Mene, mene, mene, mene, y yo vaya la vega más popular. Mene, mene, mene, mene, y yo de Maraca, muévete ya. Mene, mene, mene, mene, y yo hasta Bolívar se pone a velar. Son los espíritus guerreros clamando. Desde la historia regresan iluminando. Como unos santos nos están invocando. Pa' que la historia de una vez vaya cambiando. Son los espíritus guerreros clamando. Desde la historia regresan iluminando. Como unos santos nos están invocando. Pa' que la historia de una vez vaya cambiando. No, chamo, ¿qué es lo que pasa? Te me vas a rebotar. ¡Licia! Para mi gente del 23. Desde Caracas. Chamo, no jodas. ¡Licia! Esta noche es soñamos lo mismo, luchamos quimera. Desde Caracas, Venezuela, aunque te duela, nena. Quimera, soñamos lo mismo, luchamos quimera. Trota, trota, rueda como pelota. Que en este partido venimos ganando por nocaut, la propia no la sosa. Trota, trota, en esta comunión divina. Aquí coquillo, flamenquillo pa' los primos y pa' las primas. Trota, trota, rueda como pelota. Venimos ganando por nocaut, las propias no las otras. Trota, trota, a ver, díselo Marina. Yo quisiste potencia para tu América Latina. For the wildfire. 6 y 14 minutos en Nacional Rock. Este es nuestro mundo, no sé qué hora será afuera, pero sí sé la temperatura que hay afuera, que son 14 grados 8 décimas. Acá adentro hace un poquito más de calor. Y ahora sí, ya se sumó al piso del fin de Sofía Tarruela. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Muy bien, Gali, ¿vos? Bien, muy bien. Carita dormida, ¿estuviste descansando? Sí, sí, dormí unas 3 horitas antes de venir, pero no, ya el clima acá te despabila. Además, tengamos en cuenta que siendo un fin de semana largo, uno por ahí sale el viernes, el sábado descansa un poquito, para luego poder resistir el domingo que falta, ¿no? Claro, hay que tomar un poco de energías para poder hacer cosas todos los días del fin de semana. Mañana a disfrutar, se ve que se viene, según mi pronóstico meteorológico personal, que es mental, totalmente, mañana va a ser un día muy lindo y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? A la tarde y a la noche también. Por ejemplo, se me ocurre que ir a jugar al fútbol es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Ir a la plaza con mate y facturas. Muy buena opción también, sí. ¿No? Ir a pasear, a los museos, hay muchas cosas para hacer acá en nuestra ciudad que vamos a estar contando, ¿no? Sí. Yo haría la de un barrio chino al mediodía. Está bueno, paseas un poco, te comes un chaufán, recorres un poco. Unos fideos con sésamo. Unos fideos con sésamo. Comprás chucherías, que todo sale 3 pesos. Te llenás de bolsas de cosas que no sirven para nada, pero que están buenísimas. Claro, tal cual. O la otra es ir a pasear, no sé, por Plaza Italia, Plaza Francia y andar de artesano en artesano comprando boludeces. ¿No? sí, además en Plaza Francia te puedes sentar a escuchar una bandita, esas que tocan ahí, te sentás en el pasto con tu mate. Tal cual. Bueno. Hay actividades, tengamos en cuenta que siempre hay actividades en las plazas y una es el Parque Centenario que tiene ese anfiteatro divino, que no sé qué debe haber mañana, pero algo copado para un día domingo con un solazo. Sí, arriba. Además del anfiteatro siempre están tocando bandas en el césped, digamos, ahí. También, también. De bandas de rock que generalmente siempre los domingos o los feriados siempre hay algo para ir a ver en el Parque Centenario, así que está bueno para pasear un poco. Un día para ponerse la pollera, para ponerse las bermudas los hombres. ¿Quién dice hasta ponerse las ojotas, no? ¿Y las ojotas? ¿Está lindo el día? Yo me estoy llevando una bolsita con ojotas. ¿Ah, sí? Sí, porque esta vuelta no vuelvo a casa por una circunstancia. Tengo que ir a cuidar la casa de mi padre. Esperemos entonces, que toque buen día entonces. Me llevé las ojotas de una, sí. Y si robás pileta, es un pulgar para arriba. ¿Qué tenemos para hacer mañana, Sofía? ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, mañana, domingo a las 11 horas gratis, está la Feria de Mataderos en Avenida de los Corrales al 6500. Y además también se le suma un festival folclórico en el mismo predio como para ir a la tarde a disfrutar un poco. Está bueno, ese es el festival a favor de los pueblos originarios, ¿no? Claro. Está bueno para... Está bueno eso. Después también para la noche, hacemos un salteadito día, noche, está tocando La Condena de Caín, una banda amiga acá del programa El Fin del Fin de, va a tocar en El Marquí, domingo 10 de octubre, por cerca de las 21 horas. Para saber más de bandas de rock, también toca Elefante Blanco, que es una banda amiga personal, con Leticia Soma, Hipia y Suma Materia en Morón. Esto es a las 20:30 en Va de Nuevo, que es Eva Perón 1372. Igual esto es el lunes. O ah, sea, claro, esto es que el lunes. Ellos ya sí, se pusieron sí, sí, como la fecha del domingo el lunes, porque claro, es feriada. Al ser fin de semana largo, tenemos rock para todo el fin de semana. Claro, tal cual. Después hay un montón de cosas en cine, en cartelera. Una película que yo quiero ir a ver es Enterrado. Ay, yo también quiero ver esa. Escuché la crítica, me da intriga, ¿no? Me da un poco de quickie. Con un solo personaje, una sola locación, que es una especie de cajón abajo de la tierra. Y eso es, digamos, lo que sé, ¿no? ¿Cómo mantenés una hora y media con eso? Un suspenso. Dicen que es claustrofóbica, que a los 10 minutos, si sos medio así impresionable o sos medio impresionable, te da ganas de tomar un poquito de aire, pero bueno. Fóbicos a los ascensores, fuera. Porque, viste, el ascensor es lo más parecido a un, sí, un cubo loco que se te van cerrando las paredes. Sí, para cualquier claustrofóbico, digamos, la peli. Bueno, pero hay que ver, porque si uno está mirándola en el cine con un asiento, con aire, es distinto, ¿no? Después hay otra película que vos me estabas comentando que se proyecta mañana. ¿Te acordás más o menos dónde? Sí, sí, sí. Una peli que el nombre se llama ¿Te crees la más linda, pero te crees? ¿Para qué estoy tratando de hacerla con el acento chileno? Ah, ok. ¿Te crees la más linda, pero eres la más puta? ¿Te crees la más linda, pero eres la más puta? No me sale nunca me salió el acento. ¿Te crees la más linda, pero eres la más puta, po? De Che Salvador, un director de cine que vamos a estar entrevistando próximamente. Es un director chileno que hizo esta película allá en Santiago. Y la peli, la verdad, que tuvo bastante éxito en festivales. También tuvo, acá ganó el Festival de La Plata. Así que ahora a partir del fin de semana anterior, se empezó a transmitir en el Cineclub Mon Amour en San Telmo a las 18 horas los domingos. Así que ya vamos a estar yendo al fin del finde, va a ver la peli y después vamos a estar hablando con su director. Un chico prodigio, ¿no? Que le fue bastante bien en claro, esta tesis. Sí, fue así, tal cual. Fue la tesis digamos, terminó su carrera en la Universidad de Cine de Chile, a los 25 años, o sea, ahora es poquito. Y esa fue la tesis, que la verdad que le fue muy bien, así que tal cual, tiene un carrerón por delante. Si ya con la tesis gana festivales, te imaginás que... Genial. Buenísimo. Genial. Vamos a remontarnos un poco a la vieja escuela de la música brasilera. Y contenta en este caso... de este tema. Sofía trajo un temón Quiero, bueno, presentarlo. Adelante, Sofía. Bueno, este tema la verdad que hace bastante que tenía ganas de que lo pasáramos. Es de la banda brasilera Os Mutantes, que es una de mis bandas preferidas. Es una banda que se fundó en los 60, a mediados de los 60 en Brasil. Fue parte del movimiento que se conoció como Tropicalia, ¿no? Que es este movimiento entre el 68 y el 71, que digamos que después todos los grandes músicos que hoy en día son celebridades que formaron este movimiento eran Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, bueno, Rita Lee, tal cual. Y dentro de... Una banda de grosos de la música ni hablar. Brasilera, todos juntos. Fue como, además, un movimiento que incluyó, más allá de que era durante, digamos, la dictadura, fines de los 60, todo lo que eso significaba, la psicodelia, el hipismo, el tropicalismo tiene como una unión, por un lado, de toda la música tradicional brasilera, pero además, bueno, tiene influencias del rock, experimentos medios extraños, voces raras, sonidos de animales, lo que se te ocurra. En realidad... Hay desde folclore brasileño, guitarras eléctricas, arreglos sinfónicos, corales. Así que bueno, está buenísimo. No, es imposible no moverte escuchando Os Mutantes. Sí. Además, lo bueno que tienen Os Mutantes, es que los temas son muy distintos del uno del otro. La verdad que eran unos grosos realmente. Y bueno, Tropicalia, Os Panis et Circenses, es el disco que, digamos, empezó todo este movimiento de la tropicalía. Y bueno, se dice que este disco es como realmente un manifiesto, digamos, por un lado lo que implicó el cambio y bueno, y además participan todos estos personajes en este disco que después formarían lo que es este movimiento Tropicalia. Panis et Circenses es la canción más representativa de Os Mutantes. ¿Por qué? Bueno, le da el título al disco y además es como, bueno, ahora la vas a escuchar, tiene como muchos arreglos, es como... Es bien, o sea, se nota ya una influencia psicodélica bastante fuerte y además, bueno, tiene justamente esto que te estaba diciendo. Por un lado, esto del sonido tradicional brasilero mezclado con cositas raras, con voces, con coros, está muy buena. Es como la que incluye todo eso que dijiste. Claro, en una claro, sola claro. Canción. Y además sí, fue como una de las primeras, entonces como que es así como un poquito más popular. Buenísimo. Tenemos un pedacito, contanos la anécdota, Dios, de cómo fue la traducción de este tema. Dale. Sí, medio a los ponchazos. Bueno, sí, quería traducir la letra porque la verdad siempre es distinto cuando uno escucha la letra en español, por más que sepa un poquito de portugués, viste que no es lo mismo. Así que, bueno, yo mi portugués es bastante básico, me puse a buscar en el diccionario, intenté con ese traductor.es, pero bueno, es malísimo, te traduce cualquier cosa, hay verbos que no te pone, los verbos jamás los conjuga. Típico que te deja cinco palabras en portugués porque no tenía la información para traducir. Tal cual, palabra que no entiende no la pone. Y pierde todo el sentido. O sea, yo leía en portugués y decía, acá hay cosas que faltan. Así que me lo puse a traducir casero. Y obviamente hay cosas que me faltan. Así que llamé a nuestro amigo Migue, que él, viste, le encanta Brasil, viaja siempre, tiene muchos amigos brasileros. Así que bueno, para que me lo tradujera. Se lo leía un par de versos de Panis et Circenses en el medio de no sé dónde estaba en el... La verdad que nunca alcancé a preguntarle porque desesperada como estaba, lo primero que le dije es que me tradujera ese verso. No entendió nada y me dice, pará, que acá hay unos brasileros. O sea, ahí me imaginé que estaba en la calle, en el centro, no sé dónde. Paró unos turistas que estaban ahí y me pasó el teléfono. Así que yo de entrada le dije, bueno, que tenía que traducir estos temas. Los brasileros que hablaban cero español, como que no entendían mucho. Y bueno, me trajeron dos versos. Bien ahí, vos sí. le pusiste play. Yo le puse play. Teléfono, equipo de música y te me tradujeron dos yo versos. Yo le decía, hoy, traduce verso, hoy. Era todo mío. Y le ponía play y ella dijo, sí. Y bueno, me tradujo un poco. A la tercera vez que le quise que me trajera un verso, vuelvo a decir, hoy, me había cortado. Ya, habrá creído, no sé. Pero bueno, en fin. Me sirvió para comenzar la traducción y bueno, ¿querés que te lea un poquito? Dale, a ver de qué se trata el tema. Dice, quería cantar mi canción iluminada de sol. Solté los trapos sobre los mástiles al aire. Solté los tigres y leones en sus patios traseros. Pero la gente en el comedor está ocupada de nacer y morir. Mandé hacer de puro acero luminoso un puñal. Para matar a mi amor y maté. A las 5 de la tarde en la avenida central. Pero la gente en el comedor está ocupada de nacer y morir. Mandé a plantar hojas de sueño en el jardín del sol.

an original member of the Scatterlights. And I want to say I just love everybody, and I know everybody loves the Scatterlights. El fin de Chinalvio. Un beso. Scatterlight, love you. Me llamo Cameron, teclista de los Scatterlights, y quiero decir hola, bendiciones y gracias al Findel y aguante Argentina. My name is Ken Stewart from the Scatterlights in Jamaica, and this is El Fin del Finde. Un Finde, un beso, Nati Frenchy. Scatterlights. And I love Argentina, yes. Argentina, beautiful country, beautiful people. Big up Argentina every time. Scatterlights. Oh sí, sobredosis de Scatterlights en Buenos Aires. Se vinieron, se tocaron todo. Qué grosos, la verdad. Qué grosos. Muy buena banda. Bueno, son los creadores del género ska allí por la década del 60 en Jamaica, en 1963. Una gran banda. Y estuvieron acá en Buenos Aires haciendo una gira bastante importante. Tocaron el jueves 30 de septiembre en Niceto y por entradas agotadas pusieron una nueva función el miércoles 6 de octubre, a la cual hemos podido asistir con la señorita Sofía Tarruela, que creo que la has pasado muy bien. Ambas la hemos pasado muy bien. La verdad que en vivo la banda suena genial. Después tuvimos la suerte de poder charlar un poquito con ellos. Muy buena onda. Así que no, la verdad fue una noche preciosa, ¿no? Una noche bárbara. Además, vale la pena destacar que nosotros vimos el show encantadas, casi en primera fila. Y cuando salimos, nos vamos a comer unas empanadas. Y al cruzar de nuevo la calle para tomarnos nuestros respectivos vehículos, taxi, para o lo que sea, taxi colectivo, para ir a nuestras casas, estaban saliendo los músicos. De ahí, y le agradecemos. Las boludas y nos quedamos paradas. Nos quedamos paradas un ratito a ver si los saludábamos. Y ahí le agradecemos muchísimo a Nacho Pontoriero porque nos invitó a ir nuevamente ayer viernes 8 a Temperley, que es donde estuvieron tocando los Scatterlights en el Auditorio Sur. Después de haber ido a Mar del Plata, porque ellos, no se olviden, tocaron el miércoles 6, el jueves 7 en Mar del Plata, el viernes 8 en Temperley, y hoy, esta noche, estuvieron tocando, el sábado 9, en Córdoba. O sea, una gira impresionante. La polenta que tienen esos músicos, que muchos de ellos ya son, digamos, personas grandes, la banda se formó a mediados de los 60, así que calculen. La verdad que la polenta que tienen es increíble. En vivo, la mujer, ¿cómo se llama? Doreen Shepherd. Doreen, la verdad, una polenta en la voz y en su personalidad. Bueno, todos, como mucha fuerza, buenísimo. Bueno, ayer en Temperley tuvimos la oportunidad de volver a ir. Esta vez fuimos con Victoria Tombolini y Tomás Luzani de la página de cine de la Sala Llena, que hacen la columna en el programa. Y tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Una de las cosas que le preguntábamos a Doreen Shepherd era justamente esto, que ellos tienen tres miembros originales, que son Lloyd Knibb en batería, que fue la primera persona con la que se trató Doreen Shepherd, que es la cantante, y además Lester Sterling en el saxo. Luego tuvieron muchas transiciones y bueno, muchos otros jóvenes. Muchos jóvenes músicos, como es Cameron Greenley en los teclados, que también lo estuvimos hablando, o Nati Frenchy, que es el guitarrista, que también estuvo hablando. Ellos después, son dos hermanos, ¿no? Claro, después está Val Douglas en el bajo, que ya tiene sus cuantos años y estaba tocando con un cuello y usa bastón. Qué genial el bajista, El bajista genial. Es impresionante. Bueno, todos, pero el bajista era como... Sí. Muy bueno. Después está Asembo Audu en el saxo, y que ese es el más joven de todos. Y Henry Murchison en el trombón. Una de las cosas justamente que le preguntábamos a Doreen Schiffer en la mini entrevista que tuvimos ayer es cómo sobrellevan tantos cambios en la banda y que sin que el sonido se vea perjudicado. Yeah, there are three originals, yeah. The drummer and Lester, the alto sax player, yeah. And myself. Because who has not leave the band, pass, some of them pass off. So now we have young members who really want to emulate the band and to, you know, they really want to keep it going. And we have to respect them for that. And so we embrace them. And they are very good musicians. You have to give them, you have to commend them for that. And they try very hard to be as close as they can to the sound, the original sound. And that's what you keep hearing. All the new members, all the new guys, I give them hats off to them. They are, we have to accept them, you know, because you have to pass on the baton to somebody. And these guys are there, they're working very hard. So I respect them for that. And I give them credit. Keep the music from 1964 alive until now. Escuchando ahora Occupation, una de las grandes canciones de Scatalites por las cuales es imposible no hacer pogo acá en un público argentino, ¿no? Vamos a traducir un poco lo que decía Doreen Schiffer en la pregunta porque estaba en inglés. Y bueno, ella dice que quedan estos tres miembros originales de los Scatalites, que son Lester Sterling, Lloyd Kim y ella. Y que bueno, muchos otros de la banda ya fallecieron o ya se están por ahí, están jubilados del mundo musical. Los miembros originales de los Scatalites eran Don Drummond, el trombonista, Tommy McCook en el saxo tenor y la flauta, Roland Alfonso en saxo tenor, Dizzy Johnny Moore en trompeta, Lloyd Brivett en el bajo, Jackie Mito en piano y órgano y ya Jerry Haynes en guitarra. Todos ellos han pasado a la prosperidad por ser grandes músicos y también como dueños de este género ska. Y bueno, ahora bienvinieron a muchos otros músicos más jóvenes, más nuevos, que tienen un yankee, tienen un francés, y todos ellos como que también representan lo que es la música reggae roots y el ska con una trayectoria de otras bandas. Y también lo que decían era que estos músicos nuevos hacen un gran esfuerzo, digamos, para llegar a este sonido original, es el sonido de ellos. Claro, es todo también un esfuerzo, digamos, de todas las partes, que se nota que hay un trabajo en grupo, digamos. Ella dice que los merece mucho a los músicos, que les da mucho crédito porque son realmente los que llevan como la energía que tenía la banda en 1964 ahora, porque ellos son los jóvenes, los que se ponen a bailar, los que te mueven también un poco más al show. Ellos están bárbaros, los tres miembros originales están bárbaros y no se les nota por ahí. Es sorprendente que tengan esa edad y que se muevan de esa manera. Pero los vientos, que es como el fuerte de esta de Scatalites, el saxo, trombón y trompeta, ya están en manos de chicos jóvenes que lo hacen impresionantemente, ¿no? Era como estar mirándolos y decir todo el tiempo, válvula de saliva, válvula de saliva, válvula de saliva. Eso lo pensabas vos. Yo la verdad que no lo pensaba, es más, ni siquiera me había dado cuenta. Es muy gracioso cuando luego de estar tocando todo un tema vacía la válvula de saliva y sale un chorro, ¿no? Volando. Bueno, entre grandes temas han tocado, bueno, no sé, My Girl Lollipop, esta de parte de Doreen Schiffer, ¿no? Bueno, Rudy, que luego lo vamos a estar escuchando, un tema de The Specials. Tocaron todos estos que estamos escuchando. Occupation, Ball of Fire. Luego vamos a estar contando un poco más de lo que se escuchó en este show. Pero una de las cosas que le preguntábamos también, entrevistamos a Cameron Cleanly, que era, ¿qué pensaba de las bandas de reggae de Argentina? En particular esta banda non-palidense con quien estamos en gira ahora en Argentina, bueno, también es un gran honor para nosotros. Yo le conocía desde antes, esta banda, pero no he hecho la conexión, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de compartir estos shows, estos conciertos, y su estilo es muy roots, ¿no? Y para mí, a escucharles, a ver lo que está pasando en el mundo de reggae aquí, me impresiona muchísimo, ¿no? Guns of Navarone. Así que bueno, era muy gracioso porque empezó a sonar. Porque la volvimos loca a Dalila Cáceres y no anda bien el software. Y fue muy gracioso porque empezó a sonar John Lennon y luego la introducción de Guns of Navarone es bang, bang, bang. Ya vamos a tener a Lennon para los que se quedaron ahí con las ganitas de escuchar un poquito más, ¿eh? Más adelante. Pobre Lennon, está cumpliendo 70 años y los vuelven a matar. ¿No? Los vuelven a matar los Scatolites. Escuchábamos a Cameron, el tecladista, ¿no?, de Scatolites, que había sido un poco como el traductor en el show, porque bueno, habla español muy bien, así que fue muy divertido escucharlo. Es verdad. Cameron, que parece un modelo, no sé, de los años 60. Un modelo, Rastafari, porque tiene unas rastas que le llegan... No tiene... Bueno, se ve que en algún momento tuvo rastas, pero no, de los teclados... Sí tiene rastas. Por ahí era una peluca. No tiene rastas. Ese es el guitarrista que tiene unas rastas por acá. No, pero los dos tienen rastas, son iguales. Para mí entonces usaba una no peluca. Y no son hermanos. Viste que nosotras creíamos que eran hermanos. No, uno es Yankee... Es de Estados Unidos, de Nueva York, y el otro es francés. Igual cuando los presentó Cameron, que es el tecladista, dijo mi hermano en la guitarra. Sí, pero porque ahí en claro, el mundo del hermanos. Reggae son todos hermanos. Está Así bien. Que, bueno, la verdad, dos grandes shows, grandes personalidades del reggae estuvieron tocando con Non-Palidece, que la verdad que Cameron estaba re contento con esa banda. Yo justo lo intercepté cuando la estábamos escuchando y me dijo como, espera que termine este tema. Y también estuvieron tocando con Reggae Rockers, que es una banda bastante nueva de reggae que canta una chica muy bien. Y bueno, también me estuvieron comentando sobre esa banda que les gustó mucho. Nosotras aquí muy contentas. Y bueno, uno de los temas que fue muy gracioso que hayan tocado, entre otros, como los que comentábamos, y el que no me salía el nombre, era You're Wondering Now, que fue como el boom. Estaba Rudy, que es un tema que compusieron los Specials, una banda ya de ska de Londres. Y los Rudys eran como los primeros skinheads, ¿no? Los que les gustaba el ska, pero ya empezaban a bardear mucho. Entonces, este es un tema que vamos a escuchar la versión traducida de Los Fabulosos Cadillacs, para que se entienda un poquito mejor. Mensaje para vos, Rudy. Para devolver fin del fin de te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Yeah, everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Más para las 7 de la mañana y bueno, era imposible no hablar sobre este tema, más porque se estuvo tocando mucho en la semana y estamos todos bastante expectantes, ¿no? Del día martes que se empiezan a vender las entradas para el recital de Paul McCartney el 10 de noviembre en el estadio River Plate. Sí, como estábamos hablando, además ayer se cumplieron, o sea, John Lennon cumpliría 70 años, así que no podíamos dejar de pasar a estos dos músicos increíbles que formaron los Beatles, ¿no? Es el duelo Lennon-McCartney, ¿no? Sí. Bueno, pero que en realidad hacen una conjunción y se forman como un dueto en este día tan especial, ¿no? 70 años de Lennon, la noticia de que va a tocar la Paul McCartney. La confirmación de McCartney, sí, en la Argentina. Así que, nada, buenísimo. Se empiezan a vender las entradas el día martes para los clientes del banco francés. Y las entradas van a estar bastante saladas, pero dentro de todo, por ahí. Sí, yo por McCartney. Es lo que la gente pagaría también. Lo pago, ¿no? Mucho más de que por ahí, por otra banda. O sea, no vas a volver a ver a McCartney. y además tener a uno de los integrantes de los Beatles cantándote ahí, aunque sea una cuadra, algún de esos temas que yo he escuchado mil millones de veces, la sola idea me pone muy feliz, la verdad. Bueno, van desde 200 a 1.400 pesos las entradas, pasando por la general de 200, platea cabecera, platea alta, VIP, platea preferencial, VIP preferencial, VIP gold, VIP platinum. ¿Qué te dan, o sea, en el VIP platinum? Una silla de plata, para lo no que sale, sé, digo. Sí, ¿no? El tema es que a la entrada general, que ese campo debes quedar reducidísimo por una seguidilla de espacios VIP. Pero... Gala hizo entre comillas mientras decía VIP, sí, les VIP, cuento para los que no nos están viendo. Hay algo que odio mucho en este nuevo rocking, no sé, como esos espacios VIP, entre comillas. Que te corten el campo para ponerte un VIP es horrible. No, es un bajón, es un bajón. Y bueno, y también está bueno esto de que venga Paul McCartney, pero no lo podía dejar de decir. No vino nunca Paul McCartney, o sea, es un... Ah, sí, bueno, vino una vez así, hacía un montón, pero... Para nosotras no vino nunca. No, para nosotras no vino nunca, porque yo soy de 90. Claro. Y ahora todos nos volvemos locos, pero bueno, no sé. Hay una... ¿Pero por qué te pone de mal humor eso? No, no me pone de mal humor. Pero es como una cosa, ¿viste? De tenernos expectantes siempre con la estrella. No sé, por ahí bueno. Con 1.400 pesos podés ir a verlo a Londres y lo ves mucho más tranquilo, más cerca. Ah, claro, al alcance de bolsillo de sí, cualquier de dama y caballero. No. Pero bueno. Sí, igual los precios de las entradas ahora tampoco son tan accesibles, la verdad. Igual no está tan mal, porque hubo varios shows que salen como mucho más. Pero digo, comparado con esto que se había hablado en junio, que iba a venir gratis, ¿te acordás? Para el bicentenario, que era todo como un rumor. Ah, de para que iba mayo, a ser, sí, qué locura. Mayo. Bueno, yo qué como locura decía, si hubiera tocado gratis. Eso hubiese sido increíble. Comparado con esto, bueno. Pero bueno, igual. Que en esa vale la pena. Época también bajaba a Brasil él. O sea, que en Brasil él le queda más accesible, va siempre. Y nosotros, los sudacas, quedamos relegados. Los brasileños también son sudacas. Sí, pero los sudacas más del sur. Nosotros somos sudacas más del sur. Somos sudacas y latinoamericanos, ese es nuestro problema. Bueno, no, pero genial, igual sí. Que vamos a tener a McCartney entre nosotros pronto. Y hay, bueno, hubo muchos homenajes por los 70 años de John Lennon. Acá en Niceto se realizó un ciclo con un montón de bandas, como Nube 9 o muchas bandas tributo a los Beatles, que suelen tocar en The Cavern con proyecciones, con toda la época solista de John Lennon. Y bueno, gente que fue me dijo que fue súper emotivo, ¿no? Era un homenaje como para ir y hacer presencia. Y bueno, Yoko Ono también le realizó un homenaje vía Twitter o YouTube, no sé, que es un video en el que ella hace un saludo, les agradece a todo el mundo por estar festejando tan fervorosamente los 70 años de John Lennon. Y bueno, pasa Imagine y un par de videos más en los que obviamente está ella, ¿no? Como que no podía dejar de pasar. Yo no le tengo odio igual a Yoko Ono, ¿sabes? Soy una de esas fanáticas de los Beatles que todo bien con Yoko Ono. Claro. Y como nos quedan 3 minutos y queríamos pasar este tema porque justamente mañana sigue siendo parte del fin de semana, día domingo, y se puede salir a la noche y disfrutar un día primaveral, vamos a escuchar el homenaje, nuestro mini homenaje en el fin del fin de a John Lennon. Whatever gets you through the night. Through your life, it's alright, it's alright. noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 7:01. Cielo despejado en Buenos Aires alrededores, comienza a brillar el sol lentamente, la temperatura es de 14 grados, humedad 85%, muy alto el índice de la presión atmosférica, 1025,7 hectopascales. El gobierno repudió los ejercicios militares en las Islas Malvinas. La presidenta Cristina Fernández denunció que se está violando el derecho internacional. El director técnico del INDEC, Norberto Itzkovich, instó a la población a contestar al censista el 27 de este mes, aunque aclaró que no es obligatorio hacerlo pasar a la casa. Más de 6.000 personas corren en media hora el maratón 42 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el más grande de la historia del atletismo local. La largada está prevista en Figueroa, al Corte de Monroe. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, visitarán el lunes a Rafael Correa tras la crisis política en Ecuador el 30 de septiembre pasado. Hoy, domingo 10 de octubre de 2010, es una combinación que solo se da cada 100 años y habrá muchas iniciativas en el mundo, desde actividades ecológicas y olas de casamientos. Cielo despejado en Buenos Aires y alrededores. Temperatura 14 grados, humedad 85%, presión atmosférica 1025,7 hectopascales. La hora nacional rock en la República Argentina, 7:03 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Una nueva hora en el fin del finde y lo vamos a comenzar con un poquito de rock inglés. Bueno, vamos a escuchar otro tema que tuve la suerte de elegir yo hoy, este día. La verdad que es un tema que esta semana fue como mi tema. Lo escuché un montón de veces, no sé, a veces me pasa que tengo un tema por semana y esta semana mi tema fue Sunny Afternoon de The Kings. Es un tema genial del disco Face to Face de 1966, de esta banda inglesa. Y bueno, la verdad que como la mayoría de los temas de los Kings es un tema satírico, irónico, ¿no? Donde el título dice Sunny Afternoon, tarde soleada, y a pesar de que él dice que bueno, que está bien, que está tirado, vagueando en esta tarde soleada, cuenta una serie de desgracias que bueno, son entre graciosas y tristes, y bueno, y hacen de que este tema es genial. De hecho, el video también juega un poco con este sarcasmo, cuando esta canción que habla del verano, de la tarde, del sol. Ellos están tocando con todos los instrumentos súper abrigados en la nieve y bueno, es muy gracioso. Hice mis tareas nuevamente, traduje unas estrofitas del tema y me parece genial para escucharlo un poquito en español. Sofía traductora. Podría tener mi parte de sí, traducciones, sí. Sofía. Traducciones de Sofía. Pero sí, la verdad es como es lo que decíamos, está bueno traducir, por más que uno entienda un poco el idioma. A mí me pasa que yo entiendo inglés, pero no es nada que ver a cuando lo leo en español, a cuando lo voy escuchando. Así que, bueno, la primera estrofa dice: el hombre de los impuestos se llevó toda mi plata y me dejó en esta casa solariega, vagueando en una tarde soleada. Y no puedo zarpar mi velero. Él se llevó todo lo que tenía. Todo lo que tenía es esta tarde soleada. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a zarpar. O bueno, dame dos buenas razones por las cuales debería quedarme. Porque amo vivir tan placenteramente, vivir esta vida de lujos, vagueando en una tarde soleada en el verano. Ay, qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy irónico. Muy irónico porque además después en la buenísimo. Canción, en otra estrofa, habla de que tiene una mamá... ¿cómo? Que tiene una mamá gorda tratando de quebrarlo y bueno, y cuenta un montón de...

Seguimos acá en el fin del fin de gran tema, el de Kings, y otro gran tema, el de The Cult, She Sells Sanctuary. Así que, bueno, seguimos aquí y tenemos como siempre... ¿Puedo decir algo? Sí. Perdón, que quedó medio colgado cuando estaba presentando porque me dijeron ahí por Facebook el tema de la mamá gorda de Ray Davis en el tema de Kings, que justo lo cortamos ahí. Era otra de las cosas que contaba en ese tema de la novia que se roba el auto y se va, la mamá gorda que lo quieren quebrar y otras desgracias. Ahora sí, sí, seguimos. Seguimos con los twitters de parte de Mariana Lacourreche, que nos ha pasado, como siempre, los twitters de la semana. Y tenemos uno de Juan Farman, que es el guionista de humor, ganador de un concurso de autores de Les Luthiers, autor de Facebook, un libro con muchos ejemplares vendidos, 300.000. Y otros cuentos breves. Se viene lo que dice Juan Farman. Se viene ACBG, el musical. Es un chiste por el tema de Clarín y Gustavo Cerati, que, bueno, es muy gracioso. Cenicienta. Me parece bien la campaña de no abrirle la puerta a los censistas. Es para evitar que los secuestren, ¿verdad? Es una pregunta que se podría hacer en el Facebook, viste, ahora que están todos bastante paranoicos con el tema de los censistas, que bueno, ahora 3 días antes del censo van a presentar como el uniforme o las credenciales que van a usar para que no las truchen. Hay medidas de seguridad para el censo. La gente no se tiene que paranoiquear tanto por eso. Que no sea como otra paranoia más de cualquier cosa que sucede, se convierte en paranoia hoy en día en la ciudad. Y la verdad que estaría bueno que la gente realmente se predisponga a este censo, porque es importante, digamos, para los nuevos proyectos o las cosas que se hagan, saber, digamos, qué es lo que tenemos. Entonces, dejemos un poco de lado la paranoia. Como vos decías, hay medidas de seguridad, así que hay que darle bola a los censistas. Yo tenía ganas de ser censista. Yo también lo pensé. Al final tengo una actividad y quiero aprovechar que también es como medio una licencia. Pero igual te digo que es muy interesante. Heavy. Es muy interesante meterse en las casas de la gente a preguntarles y averiguar qué onda, en qué están, en igual qué viven. Igual tampoco le podés preguntar cualquier cosa. Tenés que sujetarte, digamos, al cuestionario que tenés ahí. Podés inventar una pregunta y pero hacerte disculpe. Que anotar. ¿Y acá qué se consume de alcohol? ¿No? Por ejemplo. ¿Qué ven en la tele? ¿Qué banda se escucha usted, señor? ¿Escucha el fin del fin de? Además, si sos encuestador de esos que van casa por casa, podés aprovechar y hacer trabajo 2 en 1, ¿viste? ¿Cómo? Vas a hacer el censo y además, no sé, haces la encuesta sobre qué ven la televisión o qué ven la radio, ¿viste? Esos que te tocan el timbre, qué productos de shampoo usan, de limpieza para la casa, ¿no? Claro. Además, si te toca gente buena, por ahí te comparten un mate, unas galletitas, ¿viste? Hay que buscarle el mundo positivo. Hablando de la paranoia, ¿no? Vecinal. Colectiva. Hoy me pasó algo muy gracioso, y esto a nivel personal, que pasó. En mi casa abandonaron un auto en el medio de la calle, casi llegando a la esquina. Balizas, ventanas abiertas, todo, nadie en el interior. La policía supuestamente era un auto robado. Pero lo que me llamó la atención, que frente a un acto que, o sea, que es sorprendente, la cantidad de vecinos que había. En un momento llegó a haber 15 vecinos revisando el auto. Y los policías que no sabían ni qué actuar, yo les pregunté en un momento, ¿viste? Porque justo me lo encontré cuando fui al kiosco, si estaban averiguando, ¿viste?, de quién era la patente. Y no estaban ni en esa instancia, estaban todo el chusmerío del barrio, ¿viste?, averiguando qué era, qué tenía ese... Creo que todos buscaban rastros de sangre y esas cosas. Claro, sí, seguro. Alguna pista, algo para descubrir al asesino. Después está Sebas Almada, que es director de Tercer Click. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, pero la violencia se practica a plena luz del día. John Lennon. Un homenaje de parte de Sebastián Almada por el cumple de John. La línea Loli es la vedette, cantante entre comillas, la línea Loli? Y artista, así se define ella en el Twitter. Una chica que está en Bailando por un Sueño. que no tiene ni 22 años. No, es jovencita, jovencita. Pero bueno, este es parte del conchero multimediático, ¿no? Doy apoyo la idea del servicio militar obligatorio. Arroba diputado Olmedo, como decían nuestros padres, antes se podía salir tranquilo a la calle. No. Uy, es una facha eso. Tremenda la línea Loli, es una facha tremenda. ¿Por qué no te clavas el taco aguja en el cerebro? A ver si te lo arreglas un poquito, niña Loli. Te mandamos un beso, el beso de la muerte aquí en el fin del fin de... Sabés que igual, tristemente, escuché otros comentarios así al respecto y la verdad que es muy triste, ¿no? Que hoy en día siga habiendo gente que piense eso, pero bueno. Después la tenemos a Malena Pichot, la loca de mierda, que a mí me cae muy bien esta chica que es actriz y monologuista. Las minas que llaman a la metro y dicen, estoy casada con tres hijos, me dan ganas de prenderme fuego la vagina y terminar con todo. Variado los títulos. Sí, es una zafada. Está Malena Pichot, que es muy fanática del Twitter y tengo como 5 posteas que ella está en el Belma Café presentándose, haciendo ellos con otro muchacho, los dos hacen stand-up, y dice, aquellos que salen del Belma indignados por lo que decimos o que mandan mails porque una parte fue ofensiva, gracias, queríamos molestarlos. Sí, a ella le encanta, ¿no? Claro, le encanta eso. Sí. Molestar, intimidar. Y bueno, digamos, su trabajo un poco es de eso, vive de eso. Así que. Después hay... Acá tenemos a mucha gente en nuestro Twitter, en Nacional Rock. Y lo tenemos a Bebe Music TW, que debe ser tweet. Es Bebe con Tepomi. Y dice, extraño a Babasónicos, que se apuren con su nuevo disco. Para mí que ahí Babasónicos le tiraron ahí una platita para que publicara, les hiciera propaganda a Babasónicos. Después, ¿qué más tenemos por aquí? Diegues es Diego Papí, que un columnista, un periodista de espectáculos que hace una columna en el programa Quizás Mañana aquí en Nacional Rock. Está en Europa y se ve que está en Madrid, porque dice, en un bar de Madrid hay un cartel que dice, la casa no acepta tarjetas de crédito ni billetes falsos. Disculpe las molestias ocasionadas. Y no es una molestia para que reciba el billete falso, ¿no? Digamos, es muy gracioso ese comentario. ¿Qué más? A ver. Tenemos a la gente de Tu Secreto, que postea todos los secretos que se postean en esta página de internet. Y uno dice, a 4 cuadras de mi casa están unos obreros construyendo un edificio y el otro día yo pasé y enfrente pasó una rubia que estaba para darle. Y siento que un obrero le grita, mi amor, te voy a dar un beso en la parte de cuerpo que más te dé placer. Y la chica le responde, en la punta de la verga de mi novio. El obrero se quedó sin palabras. Y yo me meaba de la risa. Está bueno. Muy bien esa respuesta, la rubia que estaba, sí, para darle, ¿eh? Sí, nunca se ocurren así respuestas tan, no sé, o rápidas. A mí generalmente me quedo como una tarada y como... Sí, yo también, me voy cabizbaja. Me pongo roja y camino rápido. A veces cuando se zarpa mucho y uno viene ya calentón del día, de la euforia, de la cita, y te da para hacerle un faquio, pero no digo nada porque después saltan todos y te empiezan a bardear más, ¿viste? Es tremendo. Tal cual. Seguimos con la música aquí en el fin del fin de, y vamos a escuchar a una gran banda, Sumo. Los viejos vinagres.

llaman el desaparecido. En Nacional Rock, Haley suena más a metal que un cometa que vuelve cada 76 años. Rock 93.7 Radio de Rock. Arroba Nacional Rock 93.7 El Twitter de la radio. Los trabajadores de la radio pública estamos en Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9 Nacional Rock. Música de la casa. 93.7 Rock. Nacional Rock FM 93.7 presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Viva Elástico y los Reyes del Falsete, en vivo. Dos bandas, mucha actitud y un sello para traer la música de este siglo al auditorio de Radio Nacional. El próximo martes, 12 de octubre a las 19, en vivo, Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. Viva Elástico y los Reyes del Falsete, en Nacional Rock, FM 93.7. Total Interferencia, música en vivo y gratis por la radio pública. En los 200 años de la patria somos apenas una mota de polvo, pero somos justo la que te hace estornudar. Nacional Rock, Nacional Rock. Por ahora, un mínimo aporte a la historia. Pero danos tiempo. Yo, argentino. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Acá en el fin del fin de y pasamos muchos temas juntos, un bloque latino aquí, y estábamos escuchando a Manu Chao con Clandestino y a Charlie García con Esos Raros Peinados Nuevos, este también dedicado a la señorita Victoria Tombolini, ya que es un disco que a ella le gusta mucho. El disco Piano Bar del año 1984, un disco de la carrera solista de Charlie García y uno considerado uno de los mejores discos del rock nacional. Otros clásicos del disco que también nos recomienda Tombito para que pasemos y escuchemos en este día domingo es Demoliendo Hoteles y Promesas sobre el Bidet. Pero no queda mucho tiempo para hacer tanta reseña discográfica de Charlie García. Y lo tenemos aquí a Emiliano, de parte de asalallenaonline.com, que nos va a recomendar Once. Hola chicas, ¿cómo estás? Están? ¿Cómo bien, estás? Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, les traje una película irlandesa. ¿Tienen ganas de enamorarse? Yo estoy enamorada. Yo también estoy enamorada. Pero siempre es bueno ver sí. Uno puede ser reenamorar de otras cosas, no solamente de la pareja. Sí, tal cual. Sí. Es una película muchas cosas. Sí, claro. Y es una película para enamorarse de esta película, ¿no? Ay, bueno. Qué lindo. ¿Viste? Sí, sí, porque es un film pequeño, sencillo, barato, ¿no? Como el amor. Sí, depende. Muy realista, que relata una bellísima historia de amor, pero no es solamente una historia de amor, que no es el centro de la historia de amor entre el chico y la chica, como son las películas de amor, sí. Sino que más bien es el amor al deseo, ¿no? De las cosas que ellos les gusta hacer, ¿no? Que en este caso es la música. ¿no? Eso está muy bueno porque ellos se conectan a partir de eso, ¿no? De la música, y la película va demostrando cómo ellos desean hacer música todo el tiempo. No tiene que ver con que ellos quieren ser famosos o triunfar, sino que ellos quieren crear música. ¿De qué va la película? Bueno, dale. Bueno, la película es Once, está dirigida por el irlandés John Carney. Es la segunda película de este director. Antes hizo una película On the Edge, que no la vi. Y bueno, esta es la segunda película. El director era bajista de la banda The Frames, no sé si lo ubican. Y bueno, está interpretada por el que era cantante de Fred Glenn Hazard y una chica checa que se llama Markéta Irglova. Sí. Estamos escuchando, les cuento a los oyentes, una cortina de la película. La película tiene una música maravillosa. Bueno, en sí, la sinopsis pequeña es que él es un músico callejero que toca en la peatonal tipo Florida de Dublín. Y ella es una chica inmigrante que lo ve tocando música. Él tiene una voz terrible. Imponente, estamos escuchando. Sí, tiene una voz terrible. Y bueno, ella lo ve tocando música y le empieza a preguntar, ella es bastante desfachatada, ¿no? Entonces le empieza a preguntar, ¿y esa canción? ¿Por quién la hiciste? ¿A quién se la dedicaste? ¿Y qué te pasó? ¿No? Bueno, ahí se empieza a armar una relación entre ellos. Él, por ejemplo, arregla aspiradoras, ¿no? Eso es lo bueno que tiene la película, porque genera mucha empatía con los personajes, porque es gente muy común que ama la música, pero tiene que vivir de otra cosa. Claro, es como el día a día también de los músicos de la escena también local, ¿no? Que totalmente. Les gusta la música, hacen música, se presentan y todo, pero tienen un trabajo que nada que ver. Un trabajo que nada que ver. Ella es una pianista sin piano, ¿no? De hecho, se mete en un local que venden pianos y le pide a un señor prestado el piano y bueno, empieza a tocar, toca el piano ahí, ¿no? Sí. Y bueno, ellos se empiezan a conocer y empiezan a entablar una relación que los une la música. Él se empieza a enamorar de ella en un momento, ¿no? Ella también le pasa algo. Hay un approach ahí. No lo voy a decir, si hay uno hay approach. Y ella un poco histeriquea, ¿no? Con él, porque en el momento que las cosas se tienen que resolver, se retira, se va de la escena. Sí. Pero histeriquea como toda mujer. Histeriquea como toda mujer. Las mujeres se van a sentir muy identificadas con ella. Ella está muy fascinada por el talento de él, en realidad. Claro. Bueno. ¿Qué es lo que tiene de bueno esta película, no? Bueno, que ellos se van conociendo a partir de la música. El guión como que está armado a partir de las melodías. Las melodías son tremendas. Qué lindo eso. Sí. Sí. Las melodías son tremendas, las letras son imperdibles. ¿En la película profundas. Te las traducen las letras sí, mientras totalmente. Que...? Sí, oh, sí, buenísimo. Totalmente. Hay un par de escenas, como cuando ellos tocan la canción principal de la película Falling Lovely, que la tocan en el piano prestado en el local. De hecho, esta canción, bueno, le quiero decir que la película, bueno, una película muy pequeña de Irlanda, empezó a hacer ruido en todos los festivales del mundo y ganó el premio de Sundance en 2007 al premio del público. Y llegó a Hollywood, ¿no? Y la canción Falling Lovely ganó el Oscar a la mejor canción original en el 2008 de película. Viste que siempre en general ganan las de Disney, que son esas baladas insoportables. Sí, las típicas. Sí, sí. Cantada por Celine Dion o alguna de moda, ¿viste? Es muy divertido ver por YouTube cuando le entregan el Oscar a ellos, porque son, bueno, él es irlandés, es checa, están ahí en Hollywood, no entienden nada, van a recibir el premio, son ovacionados, sí. Y también, la peli es del 2006, ¿no? La peli es de 2006, pero empezó a difundirse en el 2007. Sí. De hecho, el Oscar ganó en 2008, y también en 2008 ganó el Grammy a la mejor canción de película. Acá se presentaron en el Bafisi, en una edición en el Bafisi, sí. Circuló por todos los festivales del mundo, ¿no? Ajá. Y siempre tuvo muy buena repercusión. Bueno, se va armando a partir de las melodías. La película es muy realista, generalmente está filmada con cámara en mano, tiene cierta desprolijidad, ¿no? Que esa desprolijidad es la que le da la tonalidad realista. Y lo que le da también hay muchas emociones. Muchas emociones y genera esto que le comentaba, esta empatía, ¿no? Porque uno No son actores profesionales, parece que no están actuando. Mm. Él actuó en The Commitment de Alan Parker en el 2007. En el 90 y pico. Y bueno, eso es lo que tiene de bueno, ¿no? La fotografía parece un poco de mala calidad, pero en realidad tiene muchos granos porque lo que te va reflejando sí. es el clima melancólico que hay en Irlanda, ¿no? Irlanda sí. Sabes que es un país que sufrió muchas cosas duras a lo largo de su historia. Y esto te va reflejando. En un momento se meten en una cantina y tocan canciones folclóricas irlandesas que son un dolor del alma, ¿no? Sí. En Irlanda tuvimos YouTube en su primer momento, cantaban canciones muy melancólicas, Cranberries, sí. Sinead O'Connor. ¿Y vos crees que esa por ahí desprolijidad que se destaca en la película tiene que ver por, o sea, hecho a propósito o por ahí también sí. por una cuestión de presupuesto? Es hecho a propósito porque la idea es hacerlo lo más realista posible. Sí. En general, la mayoría de las canciones, salvo en algún que otro momento, son diegéticas. Diegéticas cuando están tocando en el momento, no es que te viene en el fondo tipo video, ¿no? Claro. Hay escenas donde hay tipo un videoclip que se va montando, pero en realidad... Linda la voz de la chica también, La chica tiene una linda voz. Este no sé si es... este es un tema, sí. If You Want Me, que hay una escena donde él le da un CD a ella. Es como muy realista, porque hay momentos que él le da un CD con un Discman a ella, ¿viste? Y le pasa algo que nos pasó a todos, ella que no tiene pilas y empieza a buscar en los controles remotos, ¿viste? ¿Quién no hizo eso? A ver si esta pila funciona, el reloj. ¿No? Entonces ella con la música va creando la canción y hay una escena donde ella va caminando por la calle armando la letra de la canción. Es maravilloso, es muy lindo. Tiene un final... No lo cuentes, ¿eh? No, muy lindo, que inclusive... este final está, vos fíjate la repercusión que tuvo, que hay un capítulo de Los Simpsons que ellos van a Irlanda, que se llama En el nombre del abuelo, porque lo llevan al abuelo Simpson Irlanda en homenaje a la película de Jim Sheridan En el nombre del padre. Sí. Y bueno, y hay una parte donde se parodia el final de Once en Simpson. Es más, está él y ella. Sí. Y ellos pusieron la voz para esa escena de esa pequeñita escenita de Los Simpsons, que es imperdible. Buenísimo, acá estamos hablando con Tomás Luzzani, un colega tuyo de la página de cine, y él dice que el soundtrack también es excelente y que el tema que más le gusta es When Your Mind's Made Up. Sí, hermoso. Y bueno, cuenta también una anécdota de que cuando ganaron el Oscar a la mejor canción, no la dejaron agradecer a Irglova y empezó a sonar la música y fueron al corte y cuando volvieron como que la dejaron agradecer. Está en YouTube. Ellos están hablando, habla él como muy emocionado, después ponen la música, ella dice thank you, ¿no? Y se va. Y después el que presentaba la ceremonia hace como un chiste de los irlandeses, esto si no les has creído, y la vuelve a llamar a ella y ella, bueno, ahí agradece. A mí me llama también mucho la atención que siendo una película que ganó un premio Oscar, más allá de todo que sea por la música, que no la hayan presentado por ahí en salas. No sé si se estrenó comercialmente acá. Ese no sé, la verdad que esa información no la tengo. Ajá. Igual hay una la encontré en video, ¿eh? No, que hay una gran cantidad de películas que ganan un montón de premios, digamos, de festivales y que no se pasan en las salas comerciales. O llegan acá 10 años después. Por ejemplo, Rosetta, que fue una película en el 99 que tuvo muchos éxitos de los hermanos Dardenne, se estrenó recién a principios de este año acá, ¿no? Ajá. O están un tiempito, re poquitos días y se van. Pero no sé si Once estuvo en cartelera. ¿Dónde la podemos conseguir la película? En video o, bueno... Si no, buscar otros medios. Que no vamos a dar publicidad acá, pero ustedes saben. En otros medios está muy accesible. Está muy accesible, sí. Buenísimo. En los videos clubs. O si no, en los videos clubs están. Buenísimo. Once se llama, una vez, ¿no? Sería la traducción en castellano. Que bueno, que en realidad es ese momento de cuando uno encuentra, una vez que encuentra una situación... que tiene que ver con el amor y con el deseo, es como que ellos aprovecharon ese encuentro, no solamente para que les pase cosas entre ellos, ¿no? Sí. Porque en realidad lo que les pasó a ellos tenían un pasado no resuelto cada uno, ¿no? y como siempre cuando hay un pasado no resuelto se hace presente y obstaculiza un poco, ¿no? Toda la movida. Entonces, bueno, esa vez, ese encuentro generó que ellos, más allá de que si pasó o no pasó algo en la relación amorosa entre ellos dos, generaron muchas cosas, y musicalmente, que es lo que ellos querían hacer. Hay otra anécdota que es muy particular que nos cuenta Tomás Luzzani, es que Harsland Irglova tiene una banda que se llama The Swell Season, que quiere decir algo así como la temporada excelente, y que en agosto de este año estaban tocando en Saratoga, en California, y en un momento un tipo se sube al escenario, al techo del lugar, y se tiró de cabeza al escenario suicidándose. ¡Qué horror! Oh. Eso nos contaba ayer Tomás y ahora me lo está recordando como para que lo digamos. ¿Se supone que es bueno o malo eso? No sé, pero eso les debe dar una publicidad tremenda. No, mentira. Pobre, una comercial. Situación bastante particular, ¿no? De que ¿Estaban tocando ellos ahí dos? Estaban tocando en California y un tipo se tira del techo del lugar. Globa, sí. ¿O le gustó ellos dos mucho o fue muy triste? No, después la banda, entendiendo lo que pasó, le ofreció terapia a todos los que estaban viendo el espectáculo. ¿En serio? Sí. Un poquito caro. Le debe haber salido un montón. Sí. No sé cuánta gente llevará, pero igual es bastante particular, porque no es una sesión. Son muy populares en Irlanda ellos. Otra anécdota. Él tiene una voz tremenda y la verdad que canta muy bien. Y sacó un disco solista. Bueno, en realidad ellos dos colaboraron en un disco antes de hacer la película y ahí los contratan para hacer, ¿no? Once. Él tiene bueno, como decía, canta muy bien y canta un cover de Britney Spears. Ah, mira. ¿En la película? ¿Cuál? No. Ah. No, solista, en un disco solista. Es raro. Una canción eso. Que. No, pero una canción que vos escuchás de Britney Spears y que vos decís, bueno. ¿No? ¿Qué canción? Every Time. Pero tiene buena letra, por lo menos. No sé si es tiene Britney buena Spears, letra. Gala. Bueno, pero lo escuchás por Glenn, y es un temazo. Y hasta te gusta. No, sí. ¿No? Lo que son los prejuicios, ¿no? Tal cual. Pero cual. Bueno. Y los buenos intérpretes, sí. Sí, es. Bueno, la verdad que es una película que es ideal para verla un domingo. Ese es el motus por el cual vos elegiste la peli. Sí, está buena también, se me ocurre, para que un flaco invite a una mina y le diga, bueno, vine a casa a ver una peli, ¿no? Es una película romántica. Nos enamoramos. Sí. Qué lindo eso que dijiste, una peli para enamorarse. Sí, ¿no? Sensible, pero no cursi. ¿Viste? Sí. No queda. No es una comedia romántica. No es diaria, es una pasión, no. No, Ay, qué triste esta película. No, y Dios mío, gente, basta con el suicidio. O sea, la música es música, no se depriman tanto. No, es una película, si bien toca una realidad, una realidad que tenemos todos nosotros. No es una película para nada triste, la verdad que es muy llevadera a través de las canciones que se van armando. Ideal para un fin de semana largo que tenemos, así que... ¿no? Ideal para hoy a la noche, sí. Claro, tal cual, en este caso se puede ver un domingo o... un lunes, ¿no? Siendo como que el lunes es domingo. Creo que, si no me equivoco, también es el último fin de semana largo del año, así que a aprovecharlo. Les recordamos que hoy es 10 del 10 del 10. Es verdad, mira vos. Que acá en algunas noticias en Infobae aparece como el día perfecto. Y que dice que va a haber una ola de casamientos y de distintos eventos ecológicos, porque esto solamente sucede cada 100 años. Sí. Y que estos eventos comenzarían a las 10 y 10 de la mañana. De la mañana, mirá. El 10 del 10 del 10. Así que, si a uno le interesa casarse. Pero acá es feriado. ¿Qué bueno, feriado? Sí. Bueno, pero para el casamiento o para alguna actividad. No, bueno, hay mucha gente que se casa el domingo. El lunes es feriado. Igual. Claro, es verdad, mañana está el festival ecológico que toca ir. Claro. Y hay descuentos si vas en bicicleta. Muy buen dato ese, no me había dado cuenta que estamos en un trance, ¿no? Este debería ser el día en el que se tiene que terminar el mundo. Pero bueno, si no, me suicido en el recital que vaya a ver esta noche. Es un poco negativo ese comentario, bueno. Es domingo. 10 del 10 del 10 y son las 8 menos 7 de la mañana. Te agradecemos mucho, no. Emiliano Román, por hacer tu Muchas columna de ustedes. Cine. La pasé bien como siempre. Y un beso grande a Vicky. Música. games that never amount to more than they're meant will play themselves out. Take this sinking boat and point it home. We've still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You make it now. Fall. Estamos escuchando Falling Slowly de Glenn Hansard y Marqueta Iglova, el soundtrack de la película Once. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Se hizo noche. La tierra tembló. La gente salió de sus casas. Explotaron los parlantes. Brindaron una vez más. Después de tres días, de repente, se terminó el fin de semana. Ahora sí, llegó la hora. Ahora nos podemos ir a dormir en un rato. En un ratito. Por ahí sale desayuno, ¿eh? Sí, ¿no? Estamos bueno. Acá igual con el mate. Y los bizcochos que no los abrimos. No sí, abrimos no. Los bizcochitos hoy. Pero ahora las medialunitas van. Me comería, sí. Un cafecito, antes de ir a la cama. Tal cual, un tecito. A tirar, a dormir hasta las 3 de la tarde más o menos y después se viene el domingo. Los recitales, todas las cosas que estuvimos anunciando hoy, ¿no? Después la peli. Y además con todas las cosas que dijimos que se pueden hacer un día domingo y con este día tan especial, 10 del 10 del 2010, como imposible no salir. Hay que no te podés quedar en tu casa. Piensen que es, digamos, la única vez que por lo menos nosotros de nuestra generación vamos a vivir este día, ¿no? Sí, tal cual. Todos los años anteriores también era el 9 del 9 del 9, el 8 del 8 del 8. Bueno, hay que buscarle algo especial, ¿no? Pero es que es el día especial del año. Claro, recuerden, a las 10 y 10 hagan algo especial. Claro, y después del 2012 ya no va a haber más días así. Porque llega hasta el 12 del 12 del 2012. Claro. Ah, es verdad, en ese se termina el mundo, ¿no? Claro, Dalila Cáceres del otro lado, nuestra operadora técnica, nos dice que después del 2012 no vamos a estar más sobre esta tierra, apocalipsis. Bueno. Tenés algo con el fin del mundo, ¿no? Ah, sí. El fin. Así que, bueno, para despedirnos, y como somos unas chicas por momentos bastante problemáticas... Te miraba a ver qué vas a decir. Les agradecemos a todos por estar escuchándonos en el fin del fin de... Y nos despedimos con los Sex Pistols. Problems.